charlado con los otros representantes de que son del PJ en la provincia, cada uno un tema personal que atraviesa lo político, es transversal, así que yo la posición mía es manifestar la posición del día que se dé la votación en el recinto. Una cuestión más amplia que lo sanitario, que lo excede también a lo religioso, pasa, bueno, por el tema de los derechos de la mujer de elegir, el tema de las dos vidas, o sea, hay varios aspectos que a medida que vos te metés en el tema, es muy profundo, el tema del Código Civil, el tema del Código Penal, la cuestión constitucional, la cuestión científica, por eso digo, son muchos aspectos, bueno, ya tengo más o menos la idea formada, pero lo voy a manifestar el día de la votación.